¿Tenemos móvil? ¿Tulio? ¿Tulio? Bueno. Les cuento que esta mañana, bueno, durante gran parte del día de hoy, vimos en la tapa de los diarios digitales que el ministro de Salud, o supuestamente el ministro de Salud, Golán, dijo que si ganaba Macri se iban a cerrar centros oncológicos. El ministro lo desmintió, pero igualmente es el tema que está todavía dando vueltas en los medios opositores, que lo ponen dentro de lo que ellos llaman, ya sabemos, campaña sucia. Bueno, para ampliar esta información vamos a un móvil. Ahora mismo desde el Ministerio de Salud, gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido canal de noticias de dos letras y que no tiene ningún número y que no desapareció, estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. Carlos Barragán te saluda, Tulio. Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. No soy Santo. No aquí informando en el Ministerio de Salud, Santo. No soy Santo. Tengo el tema de los centros oncológicos, María Laura. No, Tulio. Che. Sí, siguen abiertos, abiertos. Ah, Tulio. ¿Qué? Con sus aparatitos listos. No. Ubicate. ¿Querés que te haga la ¿Qué? No, deja, no le pregunto, ¿Qué? No. Tulio. Deja. ¿Estás enfermo? Estás realmente estás fuera de vos. No te podés poner así cuando estás hablando de oncología, viejo. Ay, perdón, se me subió. ¿Estás loco? ¿Tenés alguna información o no tenés nada? ¿Fueron verdaderas, quiero decir, las declaraciones del ministro Goyán? No importa si son verdaderas o no, Santo. ¿Cómo no importa? Lo cierto es que la campaña sucia se ha desatado con total virulencia. ¡Sucia! ¡Totalmente puerca! ¡Cálmate, Tulito! ¡Sucia y que mete miedo! ¡Cálmate, Tulito! ¡Miedo total! ¡Miedo de que te ataquen! ¿De qué? ¡Que te ataquen! ¿Que te ataquen quién? ¡Porque te atacan sin piedad! ¿Quién te va a atacar? Un joven empresario y político. Es objeto de esa campaña del terror. Julio, tenés seriedad. Y pronto, muy pronto, irán por su sangre. Estás loco, estás peor que Matías Alé, viejo, estás loco. Y no es que soy Sandro. No, ya sabes. Es Sandro por la herida, Sandro. Es que qué... ¿Qué dijo? Me voy a matar. El oficialismo es el lista ultra K del cristinismo más duro. ¿Cómo? El oficialismo sionista ultra K del cristinismo más duro. Es que a veces me pierdo con los... Es un tarado. Ha comenzado una campaña sucia sin precedentes, Santo. Mirá vos. Una campaña que pretende demonizar a Mauricio Macri. Ajá. Metiendo miedo, terror, pavor. Ajá. Un julepe bárbaro, Santo. Sí, sí, se entiende. Julepe, sí. Si gana las elecciones. Sí. Una campaña cochina. Ajá. Cuando del otro lado, con lo único que se respondió fue con ideas, Santo. ¿Qué idea? Ni una. Mira. Una ideas. Idea. Una idea, decimos. Porque la inteligente estratagema del macrismo es no responder a las agresiones con más agresiones, sino con propuestas. ¿Con qué propuestas? Sí, es verdad. Propuestas de cómo terminar con el narcotráfico que apaña Aníbal Fernández, que mandó matar a tres traficantes de Fedrina. No digas haciendo campaña sucia, vos. Propuestas de cómo terminar con los sueldos adicionales de YPF de los Kichilofes. Qué mentira. Propuesta de cómo hacer que Máximo Kirchner no se lleve la guita en valijas de los paraísos fiscales. Todas mentiras. Propuestas y no agresiones. Deja de operar. ¿Pero qué? ¿Qué? Pero esas propuestas. ¿Pero qué? Propuestas y no agresiones, pero esas propuestas. ¿Qué? De que haya cosas buenas y no cosas malas. Sí. Que es la propuesta del macrismo. Sí. Los narcos, los chorros y los asesinos pedófilos del oficialismo responden con agresiones. ¿Qué dijiste? ¿Estás loco? Los chorros, narcos, asesinos, pedófilos del oficialismo responden pedófilos con agresiones. Agreden como negros cabezas que son. No, ¿dónde estás, Tulio? Porque hoy quiero hablar con vos cara a cara. Pero la gente, ¿qué? La gente común, la gente de a pie, ya no quiere más agresiones, quiere concordia. Por eso esta estrategia del FPP sí. No hace más que desgastar su propia imagen. Que se descascara como el relato. Un relato que está hecho pomada, Santo. Por favor. Y por eso agreden. No te aguanto. Pero por suerte, pronto la sociedad podrá decir. ¿Qué? Cambiemos. Bueno. Pero vos Tulio, lo estás diciendo vos mismo, Tulio, ¿cómo pueden hablar de campaña sucia los tipos que firmaron, grabaron en lo de Carrió una campaña en contra de Aníbal Fernández, uno de los narcos, eso, todas las denuncias de Bullrich y de Alonso, ¿qué son? Por favor, los tipos que se la pasaron haciendo campaña asociado con los medios, ahora denuncian campaña sucia. Recontra sucia, sí. ¿Qué? No. Pero no, escuchame una cosa. Es verdad que Macri va a hacer un ajuste. Lo está diciendo, eso lo sabe todo el mundo. No hay ninguna campaña suya. ¡Cuidado! No, contestame a mí, ¿qué pasó? ¡Cuidado, santo! ¡Cuidado, María Laura! ¿Qué pasa? ¡Altísima tensión! ¿Qué? Acá en el Ministerio de Salud parece que está llegando Santana. ¿Cómo? ¿Quién es Santana? ¡Santana, el campañero rodioso de Brasil! ¡Ah! ¡Hablar de Santana, tonto! ¡Santana! El que hizo campaña sucia a favor de Dilma. Ah, sí. En el gobierno del PT había hambre. Sí. Recontra sucia la campaña. Sí, sí. ¡Viene Santana! ¡Santana! Sí. ¡Santanás! ¡Es Santanás! ¡Es Santanás! Sí. ¡Se huele el azufre, santo! Sí, bueno, calma, Tulio. ¡Viene Santana! Bueno, no, Tulio. Tulio, Tulio. Bueno, viene Santana, ¿es verdad eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, se están por comprar un vinito acá, ¿no? Un Santana. ¿Qué decís? Un vinito, se estaban por comprar un Santana. Un vino Santana. No, no, la guita para más, pobre. Pero bueno, sorry, Santi, fue malísima la mía. Sí, sí, fue, sí, sí, sí, sí, Tulio, fue malísima. Malísima, fue malísima. Mal, malísima. Estuvo, ¿sabes qué, Tulio? Estuviste para el carajo. Porque ¿sabes qué pasa? Al primero no sé ni quién es ese Santana. ¿Entendés? Nadie sabe. Dejen de meter miedo con eso, viejo. Y otra cosa, la verdad... de Brasil, para hacer campaña sucia en cualquier momento está llegando. Dichado. La verdad que decir que antes del PT en Brasil había más pobreza no es una campaña sucia, es un dato de la realidad. ¡Santana! ¿Qué? ¿Qué repetí, Santana? Pero no seas alame. ¿Qué es la nueva palabra para demonizar esa? ¡Bodo! Bueno, Tulio, ¿sabes qué? Cortamos. No estoy para estas cosas, no doy más. Tulio, no tenés nada para decir, así que mejor cortamos. Una cosa es meter miedo y otra cosa es decir que Macri es el ajuste, ¿viste? Eso es lo que pasa. Macri es ajuste, no es meter miedo, es la verdad. Es completamente cierto y totalmente válido decirle a la campaña lo que va a hacer. Cuidado, santo, que eso es campaña sucia y te puede traer problemas, eso que está diciendo. ¿Problema? Ah, sí, me asustaba, me quería asustar. ¿Con qué problema? ¿Con quién me va a traer? ¿Con vos? ¿Con quién? No, no, conmigo, no, santo, por favor. Ah, bueno, porque yo no estoy diciendo... Porque yo no tengo la posibilidad de accionar legalmente en contra de la campaña sucia. Tendría que haber alguien que lo haga porque ya hicieron... Pero alguien, hay alguien que sí la tiene, esa posibilidad. Ah, bueno, ¿a mí qué me importa? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí. ¿Y quién es? ¿Y quién? Bueno, ¿qué me importa? ¿Qué pasa? ¡Ya llega él! No. No, Tulio. El hombre que con su cabellera pelirroja cautivó al público alrededor del mundo. Tulio, va. Conocido por algunos como el abogado colorado de Clarín. Estás en el ministerio. Sí, sí, el hombre que le hizo el inventario a la casa de Víctor Hugo. Sí, sí, sí, gracioso, cómico. Presentado por revista Enie y La Política Online. Ese oficio es nuevo. Directamente desde el estudio Robinson con toda la Girola y asociado llega el doctor Girola. ¡Un aplaudan! No es que llega Frank Sinatra a la Argentina. Es el total colorado de Clarín. ¿Quién le aplaude? ¿Cómo está, doctor Girola? Y ese negro. Todo bien, doctor Girola. Estaban acá escuchando que estaban haciendo campaña sucia, doctor Girola. Ah, ojo con decir cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué me lo dice a mí? No estamos diciendo... ¿Sabe qué? No estamos diciendo cualquier cosa. Ojo porque les hago un juicio tan grande que le dejo el vaso abierto como una flor. Por favor, y tiene risas grabadas, parece petinato. Te voy a allanar. Te voy a allanar. No, no me puede allanar. ¿Vos decís que si te allano sin una orden comete un delito? No, por supuesto, sí. Señor, por supuesto, doctor, comete un delito. Entonces andás poniéndote como un perrito. ¿Quién le tira la risa? No lo puedo creer. ¿Vos te pensás que si yo no te allano sos el más capo? No, mire, Chilo, yo no me creo el más capo, ¿eh? O sea, si no sos el más capo, ¿querés ser el más capito, negro? No. ¡Ah, no, bueno! No. Ah. Está. Ese es el doctor de Clarín. Ese es el abogado. Bueno, entonces se porta bien. Guardaron la valija. Pórtese bien. Guárdelo, Chirola. Pero que este fuma también como Chasman. Pero ahora. No lo puedo creer. Doctor Chirola, no lo guardo, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Le voy a contar algo, cálmese, Chirola. Bueno. Que no diga más groserías, Tulio. No diga más groserías, Chirola. Que no haga más no chistes. No diga más chistes verdes. No haga más chistes verdes. No haga más chistes. Prometeme. Que no llane más. Te prometo, negro, dale. Bueno. Ahora vamos a cantar, Chirola. Bueno, porque santo. Tulio, decime una cosa, esperá, pará, antes de empezar. No, ¿al doctor Chirola vos lo tenés sentado en arriba de tu pierna? Sí, no conteste usted, Chirola, está incómodo. Estoy incómodo. Sacate la llave del bolsillo. Dale, que encima hay que cantar ahora. Bueno, bueno, está bien, cante. Yo no lo puedo creer. Te decía, santo, que la gente de bien tiene esperanza de que se acabe con esta campaña recontra sucia que emprendieron los chorros narcos del gobierno. Loco, dejá de vos. Y por eso se juntan y como verdaderos pimpinelas le canta a Nación y al gobierno. No. Pimpinela con el doctor Chirola, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a escuchar eso. Ay, Dios, Me engañaste, me mentiste, me dijiste que campaña sucia vos no la harías. Me engañaste y dijiste que Macri un ajuste ya pronto lo haría. Me mentiste y ante esta campaña tan sucia te meto querella. No sabía, no pensaba que iban a hacer la campaña con ese Santana. No creía que le meten a la gente el miedo por sí macriana. Me di cuenta, acusado de campaña sucia para contrarrestarla. Y se olvide del votante un estúpido más que tiene miedo del bolsillo sin ajustar. No le de más creer así. Él va a levantar ese cepo y sin devaluar. Es mucho. Me engañaste, no. me dijiste que más de caballo en la economía. Me mentiste, no. Me dijiste que Alfonso Fraile liberal ese día. Me engañaste, me dijiste que era Ciolito, es igual a ella. Todos en cuero. Humor racional y popular.